FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. A la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy felizmente en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y comenzamos, Andrea, sí, un programa raro, en un día hermoso en Moreno, luz, sol, 20 grados, casi primavera o verano comienza. Y tenemos que trabajar. Un gran saludo a todos los oyentes, a Paloma, Cristian, no sé si Patricia, Diego y compañía. ¿Están escuchando? Y la gente del exterior, Tania, del conjunto Grenada, que casi siempre escucha. También a Vilma, de Holanda, que también nos escucha siempre. Le mandamos un caluroso saludo. La semana esta es la última semana, en realidad. Que podemos hablar de política, ahora o nunca. Exactamente. Bueno, en realidad el lunes próximo ya estaremos todos hablando de vuelta de política, ¿no? El 24, pero el sábado que viene nuestro programa va a tener que ser todo cultural. Así es. O sí. Noticias del exterior. Del exterior. ¿Mm? Porque hay una veda política que casi dura no sé cuántos días, casi una semana, ¿sí? No se pueden publicar sondeos, no. Encuestas y cosas por el estilo. Hoy se publican las últimas, que aquí las tenemos. Pero además fue una semana rara porque no hay mucha actividad política, aunque parezca increíble. No sé si es porque la oposición no existe, la oposición está peleada, no saben qué hacer, están disputando el 10% de los votos. Sí, están disputeando también. También, están sí, disputeando, sí, porque no tienen con voto. Error y todo, sí. No tienen votos y bueno, hay muy poco. Ellos casi no hacen actos, intentan hacer declaraciones estrambóticas como para llamar la atención, sacar una publicidad extraña como la que sacó Ricardo Alfonsín ahora, presidenta, no le creo, algo así, para tratar de engañar y sacar algunos votos, etcétera. Pero están disputando muy pocos votos. La presidenta es la que encabeza totalmente la intención de voto de más de la mitad de los argentinos. Hoy se publica en Página 12 una encuesta exclusiva y en la tapa un dibujo, un gráfico, en donde la muestran a Cristina parada sobre una columna súper alta, en la punta de la columna, que es de cuatro veces más que la segunda columna, en donde está Wiener, después otra en donde está Ricardo Alfonsín, después está Duhalde, después está Rodríguez A, mucho más abajo, chiquitita, está Elisa Carrió, y apenas ahí aparece el representante del Partido Obrero, Altamira. Después hay una bandera blanca. Votos en blanco y indecisos. Sí. Porque están pensando. Son como, es como pensador, la estatua del pensador. El pensador, sí, de Rodin está pensando, sí, qué voto hacer. Ajá. Un porcentaje, bien, determinado tienen. No sé si el 8 o 10% es indeciso. Es mucho más alto que el de Altamira, por supuesto, que el de Carrió y que el de Rodríguez A. Exactamente, es casi igual que el de Duhalde. Que Duhalde. Impresionante, la cantidad de gente que todavía no sabe a quién va a votar. Así es, sí. Bueno, hay mucha gente que no sabe nada de política, ¿sí? Así que bueno, en la nota interior del periódico, con respecto a estas últimas encuestas que se publican hoy, se mide la intención de voto y se miden distintas otras cosas interesantes. Interesante en el sentido de que, por ejemplo, las expectativas. A mí me llamó la atención esto. La expectativa de la población en general con respecto a su situación personal. Con respecto a la situación general del país, el 40,9%, es mucho, dice que su situación se mantendrá igual. O sea que yo estaré igual casi el 40-41% con el próximo gobierno de Cristina. Y que mejorará, dice el 34,3%. O sea que casi el 75% de la población dice que se mantendrá igual o que mejorará su situación. Es muchísimo esto. O sea, el 75% de las personas no cree que la cosa vaya a empeorar porque gane Cristina, ¿no? Exactamente. Es muy interesante eso. Exactamente. Esto con respecto a la situación general del país. Y con respecto a la situación personal ya de cada uno, uh-huh, de los encuestados, dice que se mantendrá igual el 46,4%, más que lo anterior, y que mejorará el 42%, o sea, más todavía. O sea que en lo personal, la gente, la mayoría de la gente, el 88% de la población, dice que su situación personal mejorará o se mantendrá igual. Es muchísimo esto. La verdad que esto explica el futuro triunfo de Cristina por el 50% o más de votos. En el voto a presidente nacional, esta encuesta de que es de CEOP, le da 49,1% a Cristina. A Hermes Wiener, el 12%, Wiener es el del Frente Amplio Progresista, socialista, ex gobernador de Santa Fe, que se presenta en lo nacional para estas próximas elecciones. Va como vicepresidente Norma Morandini, una periodista de Córdoba. Ricardo Alfonsín está tercero con el 10,8%. Eduardo Duhalde, con Mario Das Neves, el 8,2%, Alberto Rodríguez A, 6,9%, Elisa Carrió, 2%, Jorge Altamira, 0,8%, en blanco, 2,6%, indeciso, 7,6%. O sea que estas son las encuestas que se publican hoy de futuro apoyo a para la elección del 23 a la presidenta y al resto de los candidatos. Con respecto a los logros del gobierno, hay también un análisis de cuáles son los logros más importantes que definen el voto de la persona. Y por ejemplo, la asignación universal por hijo dice que es lo más importante, el 38,2% de la población. El aumento a los jubilados, el 32,6%. La estabilidad frente a la crisis económica internacional, el 28,4%. La recuperación del rol social del Estado, 19,3%. Fútbol para todos, 12,2%. Matrimonio igualitario, 10,9%. Y ley de medios, 8,4%. O sea que la economía, la situación económica, es lo que prevalece en la opinión de la gente como el logro más importante del gobierno de Cristina. Así que estas son las cifras que se publican hoy. Y extrañamente, estas otras cifras son a nivel nacional. pero las cifras a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, le dan a Cristina de Kirchner el 57,6% de intención de voto. A Hermes Wiener el 15%, Rodríguez A el 9%, Alfonsín el 7%, Eduardo Duhalde el 5%, Elisa Carrió el 2%, Jorge Altamire 1,8%. O sea que a presidente, entonces Cristina, en la provincia de Buenos Aires, 57,6% de intención de voto. Es impresionante el dato este. Más alta que la de Scioli, además. Mucho más alta que la de Scioli. Porque la de Scioli le da 54,5. Sí, porque mucha gente quiere votar a Cristina como presidente, pero no a Scioli como gobernador y elige otras opciones, ¿no? Exactamente, sí, así es. Bueno, otras noticias cortas. Muy cortas, pero hay que nombrarlas al pasar. Procesan a Vilma Ripoll por un corte en la Panamericana, cuando hubo una huelga por los despidos de la empresa Kraft. Vilma Ripoll se apersonó en la Panamericana y cortaron la Panamericana con un grupo de obreros. Bueno, está acusada y la embargaron por 120 mil pesos y tiene un juicio pendiente, digamos. Otra muestra más de la judicialización de la política, que va a beneficiar a Vilma Ripoll porque le va a dar más votos. En realidad le va a dar horas de televisión, ¿cómo se llama? Rating y no sé qué más. Sonceras para el Garrahan. ¿Qué es esto de Sonceras para el Garrahan? Me llamó la atención el título, no entendía al principio, pero al leerlo se entiende. Uh-huh. Y me pareció raro, porque podía no haberlo hecho Aníbal Fernández. Sí, bueno. El jefe de gabinete y candidato a senador del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, entregó 137 mil pesos al Hospital Garrahan por las regalías de su libro Sonceras Argentinas. Durante el acto llevado a cabo en la Casa de Gobierno estuvieron presentes el propio jefe de gabinete, los miembros de la Fundación Garrahan, Alejandro Ulloa, Gastón Echegaray, Claudia Reborais, Fernando Matera y Beatriz Resnick. Fernández había anunciado en la presentación de su libro en la Feria del Libro que donaría las ganancias que le diera la venta del libro a ese hospital. Sonceras Argentinas vendió hasta ahora más de 50.000 ejemplares, lo que lo ubica en la categoría de bestseller dentro de los libros de no ficción publicados en la Argentina. A la pelota. Con lo cual saco un cálculo, es re poco lo que le pagan, porque sí, si vendió 50.000 ejemplares, quiere decir que por 3 pesos cada uno. Menos de 3 pesos. Un poquito menos de 3, sí. Pero o sea, por 3 sería 150 mil pesos. Claro, exactamente. Y le dio 137 mil, o sea que cobra menos de 3 pesos por cada libro vendido, es re poco. Exactamente. Pero esto es, bueno, vio que se está esperando la ley del libro, la ley del disco, con los discos pasa lo mismo. Exactamente. En realidad. Las autores reciben muy poco. Claro, las bandas reciben dinero cuando se presentan en vivo de las entradas, que igual también hay gastos y esas cosas, pero de los discos que venden no reciben mucho dinero. Por eso desde hace un tiempo, con la irrupción de internet y todo esto, hay bandas que deciden o prefieren que sus temas, sus discos estén libremente en internet, que la gente los escuche, los apoye y que después los vaya a ver en vivo, que es ahí donde obtienen mejores ganancias. Y bueno, con respecto a los dos temas, ¿no? El de Vilma Ripoll, que hablábamos sí. antes, y el de Aníbal Fernández, que aunque no tiene que ver con su libro, pero recordemos que la semana pasada, que no hablamos, se liberó al Pollo Sobrero y a los otros detenidos acusados de haber incendiado o incentivado al incendio de los trenes en mayo pasado. Y bueno, ¿por qué digo lo de Aníbal? Porque en realidad Aníbal salió con los tapones de punta desde el primer momento a acusar a este dirigente. Así es. Obrero y a sus seguidores, digamos, y al cuerpo de delegados. Y bueno, parece que en realidad Aníbal como que tiene una lucha encarnizada cuerpo a cuerpo con esta gente que no los quiere ni un poco. Y con Pino Solana. Le echa la culpa. Claro, que le echa la culpa de que la casualidad, que cómo puede ser que justo el día que se entrena la película del tren se incendian los vagones. Y bueno, me parece una idiotez, una soncera de parte de nuestro jefe de gabinete. No es santo de mi devoción, pero es cierto, porque es bocón y dice cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y pero tiene obviamente cosas criticables y tiene algunas otras como esta que es elogiable. Ajá. Porque 130 mil pesos, yo estoy calculando rápidamente, le hubiera servido para muchas cosas, por ejemplo, para mantener algunas amantes ahí, gatos, podría pagar un montón con eso. No hable esa pavada. O no tanto. No creo que tanto. así que, queríamos recordar esto porque la semana pasada, como estábamos en la Feria del Libro y con toda la cosa de la... Me pareció que hablamos, ¿no? No hablamos de que se habían liberado estas personas y, bueno, los procesos igual siguen, pero ya se fueron limpiando ciertas cosas dentro de la investigación. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a un tema musical. No sé qué trajiste hoy. El primer tema es el de Manu Chao, ¿no? Ah, sí, perdón. Ismael Serrano, Nana para un niño indígena. Ah, bien. Duéreme mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, mi corazón. Despertarás y habrá acabado la larga noche y su terror. Vendrá la luz y el amanecer posará en tus labios. La esperanza que sueñan los pueblos originarios. Sueña Pichiche con las praderas donde el manzano ya floreció, en esa tierra en que el huinca aprende nuestros amores, los que olvidó. Él allí comprenderá que tu gente quiera romper las alambradas que cierran la ruta a Peumayé. Duerme, mi pequeño, que en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia a los vencidos. No temas despertarte, que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo. Nuestro sueño custodia el futuro. Duéreme mi guagua, la Pachamama. Besa tu frente en su interior, guarda su oro negro y volátil para ofrecértelo a ti, mi amor. Duerme, que un sueño nos salvará de tanto olvido y espantará al águila que acecha al puma herido. No llegarán el monstruo con dientes de acero, rencor y escamas y su ley marcial, que a la tarde llegó un mensajero con pasamontañas diciendo que traerá música y flores por la mañana. Mi

trozo de la realidad. Hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean. Continuamos en el observatorio. Tengo una nota que me interesa darla a conocer, por eso lo he hecho, de que sintetiza lo que está haciendo la presidenta Cristina durante su gestión presidencial y durante la campaña presidencial. En realidad, su campaña presidencial se resume en la inauguración de distintos hechos que el gobierno realiza, distintas inversiones, distintos proyectos, digamos. Y en este caso, en esta semana que estuvo también, a pesar que tuvo dos días de descanso porque tuvo una baja de presión, inmediatamente a los dos días continuó con su actividad. Sí, igual para la presidenta se llama hipotensión, no se llama baja de tensión. ¿Y qué es baja tensión? Es lo mismo, pero que tenemos el resto de los mortales, pero para la presidenta. Nosotros decimos baja presión o alta presión, claro. ¿Sí? Ah. Y si no, hipo es... o hiper. Claro, ah, ella tuvo hipo. Ico, caballito. Bueno, acá yo me marqué algunas cosas porque es interesante la variedad de cosas que a mí no se me hubiese ocurrido. La variedad de cosas que inaugura en el mismo día, en el mismo momento, en donde va a un lugar, inaugura algo y después por pantalla y por internet o por conexión satelital inaugura otra cosa en otra provincia, en otra ciudad, en otro lugar, y hacen discursos y inauguran cosas diferentes. A mí me llama la atención eso porque no lo vi antes, digamos, ¿ves? Entonces esto sintetiza un poco prácticamente su último acto de campaña, porque ya en esta otra semana no va a poder hacer acto. No sé cómo van a hacer el 17 de octubre, por ejemplo, que es el día... Pero es el lunes. El día de ¿no la, se puede? ¿El lunes? El día de, el día de la de lealtad. De la lealtad de los peronistas. ¿No es, sí. No es, el día de la lealtad es? Sí. Ah, bueno. ¿Puedo contar mi experiencia, además? Sí, sí. Yo sí. Fui el jueves 6, fui al acto de la presidenta cuando inauguró el polo tecnológico. Porque fuimos con los chicos de la escuela secundaria cuando 20. Entregaron las computadoras. Exactamente. Cuando nos hicieron la entrega simbólica de las computadoras que ya nos las habían entregado en mano en la semana en la escuela. Ahí la viste a la presidenta. Sí, igual. ¿Estaba cerca de ella? Sí, ahora, es decir, a lo que es un acto, sí estaba cerca, pero no estábamos muy cerca. Qué sé yo, serían 20 metros, como de acá a la vereda enfrente, supongo. ¿Se maquilla mucho? Ah, no se ve eso. No se ve eso. No se ve. Ah. Eso se ve más cerca, ¿sí? Claro, es una cosa así. Hay un escenario como si fuera un recital y sí. Tienen, primero hay asientos que están los diputados, los ministros, sí, los secretarios sí. De Estado, todas esas cosas. Detrás estaban... El público que era la UOCRA y la UPCN y sí. La Cámpora a un costado. Y del otro costado, del lado izquierdo del escenario, sí. Estábamos nosotros que nos habían armado una especie de gradas como las de la cancha, un escalón abajo del otro. Está bien que te hayan puesto del lado izquierdo. ¿Será casualidad? Perfecto, no sé, perfecto. Y ahí estábamos las dos escuelas de Moreno que fuimos a participar de ese acto, la secundaria 20 y la secundaria 7. Los chicos de tercer año del Polimodal 7, y después fuimos todos a Tecnópolis. Pero durante el acto, que después me contaron que en Canal 7 lo pasaron casi todo, Cristina, bueno, llegó, se sentó, había una mesa larga con el jefe de gabinete y algunos de los ministros, y con dos alemanes, que eran uno... ella contó que es una especie de gobernador de una de las provincias de Alemania y el otro es el representante en Argentina de la empresa que en realidad colabora con esto de la construcción del polo tecnológico. No me acuerdo cómo se llama la empresa. ¿Usted no sabe? Una empresa, la empresa alemana, que es la que colaboró con la fundación del Polo Tecnológico, con la creación, y que además... Un instituto de investigación científica, sí. Uh-huh. El más grande instituto de Alemania. Sí, ese, pero no me acuerdo el nombre. De físicos ese, sí. De científicos, de alta tecnología. Ajá. Sí. Uh-huh. Bueno, y bueno, estaban los dos alemanes y los ministros. Y adelante de la presidenta, adelante de su mesa, había toda una serie de pantallas bastante grandes y por detrás hay una pantalla gigante que era la que veíamos nosotros, el público. Y ella, mirando hacia adelante las pantallitas que tenía para ella, se conectó, por un lado, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, donde estaban además el ministro de Salud de la Nación, el doctor Mansur, y estaban reinaugurando el Instituto Biológico de La Plata, el Tomás Perón. Y ella contó además que Tomás ella había... Perón. Tomás Perón se llama, sí. ¿Y quién es Tomás Perón? No sé, no averigüé, me quedé con la duda, ahora nos fijamos en internet. Y bueno, ella contó que ella vivía muy cerquita, cuando vivía en La Plata con su familia, vivía muy cerca del instituto. Y bueno, después reinauguraron eso. Después, por otro lado, se conectó con la Universidad de San Martín, acá en Buenos Aires, que estaban inaugurando un nuevo edificio, gracias al apoyo de los subsidios del Estado. Y en esa reinauguración había dos científicos, una pareja, un muchacho y una chica, que habían llegado hace 2 años desde la Universidad de Yale en los Estados Unidos, donde habían estado trabajando durante muchos años y habían vuelto a la Argentina con este plan que impulsa el gobierno. Los científicos, ¿no?, que regresaron. Ajá. Sí. Sí, y por último hubo una conexión con la Universidad de Villa María, al sur de Córdoba, donde se inauguraba el comedor escolar, el comedor estudiantil de la universidad. Bueno, salimos del aire un minuto y ya volvemos. Ah, estábamos fuera del aire. Bueno, estamos en el aire. Avisamos entonces que salimos del aire por unos minutos. Un segundo, bueno, no importa. Bueno, no sé en qué parte estábamos, pero cuestión, lo que yo le quería contar es que era que yo vi... La actividad múltiple, digamos, en distintas cosas. Claro, como desde un lugar Cristina inaugura o da el visto bueno de la inauguración de otros múltiples lugares, ¿no? Y bueno, en realidad muy interesante también la creación de este polo tecnológico. Recordemos que durante el gobierno de Kirchner es que se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Antes era una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo, y que se le da la importancia y la característica que debe tener, ¿no? Y siempre se resalta, y yo escucho en los distintos discursos, además de ese en ese momento, que, bueno, la importancia que debe tener la ciencia para la vida cotidiana, ¿no? Y me parece que ahí está la importancia que le quieren dar a Tecnópolis, demostrarnos que todo lo que los científicos hacen en su laboratorio o en la soledad de las universidades o de los lugares de investigación, después se tiene que ver reflejado en la vida cotidiana de las personas y en el mejoramiento de la vida cotidiana de las personas en muchos aspectos, no sé, desde la salud hasta los medios de transporte. Así es. ¿Algo por el estilo? Bueno, leo la... En esta nota también, sí, por lo menos una parte. Bueno, el futuro nos espera a todos. Fue publicado esto ayer viernes, 14 de octubre, en Página 12. Molinos de viento, neumáticos para camiones, biodiesel y teléfonos inteligentes. 4 elementos con poco en común se combinaron en el acto de la localidad bonaerense de Florencio Varela, que encabezó la presidenta Cristina Kirchner, quien retomó su agenda tras 48 horas de reposo por el cuadro de hipotensión. Era lo que yo decía. La actividad realizada para inaugurar la primera planta nacional de producción de componentes para turbinas que generen energía eólica formó parte del tramo final de la campaña presidencial de cara al 23 de octubre, que, tal como sucedió antes de las primarias, hace más énfasis en la gestión que en actividades proselitistas. Durante el acto, además, participó vía teleconferencia de la apertura de una planta productora de biodiesel en La Pampa, anunció una inversión de Pirelli para construir la fábrica de neumáticos de camiones más importante de Latinoamérica y mostró en sus manos el primer teléfono BlackBerry producido íntegramente en este país. Dijo, estoy tan orgullosa de lo que hemos hecho, esto no lo hizo un solo gobierno, no lo hizo solo el gobierno, hemos sido acompañados por un pueblo que finalmente ha comprendido que estamos en el camino adecuado. Muchas veces las cosas demandan tiempo de comprensión. En transparente referencia al apoyo mayoritario que recibió su gobierno en las PASO, las elecciones del 14 de agosto. Luego de superar la crisis que se extendió entre el conflicto desatado por la resolución de la 125 hasta poco después de las elecciones legislativas del 2009, en las que el oficialismo fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. Al respecto explicó que ha sido tanto lo que nos han metido en la cabeza que nada bueno podemos tener nosotros y que solo lo bueno puede venir de afuera, que se tarda mucho en desmantelar ese poderoso andamiaje de subordinación cultural que aplastó el ánimo de los argentinos por décadas. Si uno tuviera que simbolizar el cambio de época, y yo recordaba cuando allá por el 2002 veníamos a hacer actos, lo hacíamos acá, en la calle, en clubes. Ahora, desde que se inició un gobierno como el de Néstor Kirchner en 2003, los actos los hacemos frente a los hospitales que inauguramos, frente a las universidades que abrimos y en las fábricas que se levantan, se jactó la presidenta, delante de los trabajadores de Calviño y las industrias de la zona. Es una diferencia súper importante. Sí. Antes hacíamos actos en la calle y ahora estamos haciendo en las fábricas, en las universidades, en los hospitales. Mirá, qué diferencia. Sí. Bueno, estaban también los militantes de La Cámpora y de Colina y los vecinos que lucían remeras con el nombre del intendente Florencio Varela, Julio Pereira. Antes de tomar el helicóptero a Florencio Varela, la presidenta, según relató, se reunió con el titular de la empresa Pirelli, que confirmó que harán una inversión de 500 millones de dólares para construir una fábrica de producción de neumáticos para camiones que será la más importante de América Latina y generará 1.200 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, además de incidir beneficiosamente en las exportaciones y la sustitución de importaciones, lo que dará un superávit de 400 millones de dólares y tecnología de punta. Cristina también mostró el primer BlackBerry que se fabrica en Tierra del Fuego, en una de las 10 plantas que BlackBerry tiene en el mundo, con una inversión de más de 23 millones de dólares y capacidad para exportar a distintos puntos del planeta. Bueno, sintetiza un poco el trabajo de Cristina y el objetivo que tiene para su campaña en realidad. Esto es parte de la campaña presidencial. Sí, y una aclaración más, las netbooks también se hacen en Tierra del Fuego. Exactamente, sí. Bueno, seguimos con música. Manu Chao. Me encanta. Me encanta. Bueno, sí. Para usted. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad. internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir. Continuamos en el observatorio. Otra noticia que me llamó la atención en esta semana, se publicó el viernes, ayer en realidad, 14, es el cambio de nombre de una plaza en el barrio de Flores. Flores es una zona populosa de la capital federal, está antes de Liniers, allá sigamos finalizando hacia la avenida General Paz, y hubo un cambio del nombre de una plaza, la Plaza de los Virreyes se llamaba, por el del líder aborigen Túpac Amaru, que ganó esta batalla. Me llamó la atención porque no siempre ocurre que el Estado acepte un nombre de un gran luchador indígena para una plaza. La legislatura dispuso que una plaza del barrio de Flores lleve el nombre del dirigente que fue símbolo de la rebelión de los pueblos originarios contra el régimen colonial. El PRO, que es el partido de Macri en la legislatura, defendió obviamente la anterior denominación. Esta plaza, ahora llamada Túpac Amaru, está ubicada en el cruce de la avenida Eva Perón y La Fuente, en el barrio de Flores. Allí está la cabecera de la línea E de subte, que aún se llama Plaza de los Virreyes. Hasta 1979, acuérdense de este año, plena época de la dictadura militar, la plaza se llamaba Armenia. Pero en 1979 la dictadura le cambió el nombre como un homenaje al 12 de octubre, que hasta hace poco conmemoraba el Día de la Raza. La propuesta de cambiarle el nombre surgió de un vecino y fue acompañada por distintas organizaciones. La plaza es un centro de reunión de la comunidad boliviana y el lugar donde ensayan las bandas de Sicuri, relató el director. Túpac Amaru se llamaba en realidad José Gabriel Condorcanqui, pero adoptó el nombre de su antepasado, el último de los soberanos incas. Es un símbolo de la resistencia de los pueblos originarios contra los invasores españoles. En noviembre de 1780 se sublevó contra el corregidor de la provincia de Tinta, en el Virreinato del Perú, a quien tomó prisionero y ejecutó. La sublevación se extendió hasta lo que es hoy Salta y Jujuy. Y Túpac Amaru estuvo a punto de llegar al Cusco, pero en abril de 1781 el movimiento fue sofocado por las fuerzas coloniales. El líder de la insurrección fue mutilado y asesinado después de haber sido obligado a presenciar la ejecución de su mujer y sus hijos. En el bicentenario de la Revolución de Mayo, en la cual sus máximos dirigentes tomaron como precedente histórico la heroica lucha de Túpac Amaru, es propicio el reconocimiento así como también modificar un homenaje tomado dentro de un contexto político no democrático, dice el proyecto en sus fundamentos. Obviamente el PRO, que es el partido del intendente Macri, rechazó y votó en contra, pero perdieron en la elección y por eso se logró, digamos, se logró cambiar el nombre a la Plaza de los Virreyes por la Plaza Tupac Amaru. Se necesitaban 31 votos y obtuvieron 34 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Así que es una noticia importante, interesante y me parece además justa y necesaria. Así que no sé, vos estás buscando, veo que estás buscando algo de Tomás Perón. Sí, era el abuelo. Antes hablábamos. Era el abuelo del presidente, de Juan Domingo. El abuelo, ¿y qué hizo? El abuelo. Cursó estudio. Médico. Estudio, sí, era médico, pero además tiene una tesis sobre el envenenamiento por ácido arsenioso. Arsénico. Sí, apadrinada por el doctor Leopoldo Montes de Oca, que es quien da nombre a uno de los hospitales. La vocación por la química se hizo dominante en su espíritu, en razón que el doctor Miguel Puigari, una de las figuras consulares de la materia, lo había iniciado como colaborador aún siendo estudiante. Y en 1863, cuando cursaba el tercer año, el gobierno le extendió el nombramiento de ayudante de aquel en la cátedra de química. En sus horas de ocio, que fueron muy pocas, cultivó sus famosas rosas en la casa de campo que tenía en Ramos Mejía. En 1885, agobiado por su precaria salud, se jubiló en el cargo de la cátedra de químico y 2 años después, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, por unanimidad de votos, se lo nombró miembro académico honorario en mérito a los importantes servicios prestados a la universidad y falleció el 1 de febrero de 1889. Es impresionante. Yo jamás escuché esto de que Perón tuviera un abuelo de cierta importancia. Ajá. Porque quiere decir que fue, o se destacó, digamos. Sí, claro. ¿Y el padre? Y el padre, no sé, el padre era estanciero. En realidad... ¿El padre de Perón? Sí, el padre de Perón, ¿ve? Acá, Juana... Bueno, Sosa ustedes, Toledo. Los que están del otro lado, no ven. Esta es la madre de Perón, Juana Sosa. En realidad era el dueño de una estancia en Lobos, en Roque Pérez, acá. Ah, sí. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno. ¿Y fue reconocido también o no? ¿O sí, también fue tuvo el mismo problema como Evita? Sí, fue reconocido, sí, pero me parece que no era un matrimonio tampoco. ¿Usted qué opina? No sabe no sé, nada. No sé. No me dediqué a estudiar la biografía de niño, digamos. Estamos hablando de oído acá. Sí, bueno. No, yo conozco de Perón desde. Ponele desde el 45, desde el 43, desde que estaba en la Secretaría de Previsión y toda su actividad posterior, pero no. De su infancia o de dónde se crió y quiénes eran los padres. No sé mucho. Bueno, vamos a buscar la Wikipedia, que es lo que responde todas las preguntas de todos los seres humanos de este mundo. Argentina, 8 de octubre de 1895. Sí, eso sí. Bueno, eso sabía, ¿no? 8 de octubre nació. Claro. Era el cumpleaños, entonces el día del guerrillero de la muerte del Che Guevara es el aniversario del nacimiento de Perón. Sí. Bueno. Mirá vos. Bueno, dice Juan Perón desciende de una familia criolla de Alcurnia. De Alcurnia, la joder. Palabra Alcurnia ya, sí. Sí, bueno, esto dicen después. maestre de campo Pedro Pascual de Acevedo, nacido en 1695 en Santa Fe, fue su ancestro. Esto porque hay que tener así como un antepasado, árbol genealógico, claro, ¿sí? Que demuestre y tiene no sé qué cierto parentesco. Con Jorge Luis Borges, qué sé yo. Borges nunca dijo eso. Ni lo va a decir, que vuelva. Sí. Bueno, su bisabuelo, Tomás Mario Perón, nació en Génova. Esto tenemos que leerlo bien, pues sí es cierto que tenía alguna relación con Borges. Nadie lo cuenta, nadie lo dice.

CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Ya estamos en el aire. Sí. Continuamos con el observatorio. Uh-huh. Comienza la segunda hora del programa El Observatorio. A ver, ¿qué hicimos en la semana? Nosotros estuvimos, yo estuve con mi hijo en la avant premiere de una película, Eva de la Argentina. La película Eva de la Argentina es una película escrita y dirigida por María Giovane, escritora y directora de Radio Nacional, y que presentó por primera vez su película ya finalizada después de 4 años de trabajo, que tiene unas características especiales esta película. Primero, está hecha con el criterio de dibujos animados. Claro, eso es un dibujo animado. Es un dibujo animado, sí. Está mezclado dibujo animado con documental, en realidad. Con voz en off de el resto de los personajes, pero no el de Eva Perón. El de Eva tiene la voz auténtica de ella. Ah, sí. Y la voz en off de los otros personajes, de Perón, etcétera, la hace un actor famoso, que no me voy a acordar el nombre ahora, seguramente. No, claro. Portalupi, ¿sí? ¿Existe un actor Portalupi? Ajá, sí, debe ser. Bueno, no sabes vos, ¿no? No me digas que yo sé más que vos de eso, no puede ser. Vos sabés más de actores y actrices que yo. Sí, pero ese bueno, no lo tengo. Capaz que si lo veo digo, ah, sí, pero sí, era él. Sí, lo conocés. ¿Sabes quién es? Un gordito simpático es. Ajá. Bueno, y la otra característica buena es que los dibujos animados están hechos en realidad por un gran dibujante que falleció precisamente después de terminar esta película, que es Francisco Solano López. Uh-huh. Francisco Solano López es el dibujante de El Eternauta de Oesterheld, que hacía los guiones de El Eternauta, y él es el dibujante de eso, se hizo famoso con eso. Estuvo en el exilio, vivió después acá, también se salvó. Recordemos que Oesterheld fue asesinado por la dictadura, sí. Él y sus hijas, quedó solo la esposa. Y Solano López también, que acaba de fallecer seguramente hace un mes o algo por el estilo. Bueno, la obra dura una hora y 10 minutos. ¿Te parece corta la obra? ¿Te dan ganas de continuar viéndola? Es la vida de Eva, todo lo que conocemos de la vida de Eva Perón, pero a mí me impactó el método de contarla. Y el método de contarla, el que cuenta la vida de Eva Perón, es Rodolfo Walsh. Uh-huh. O sea que, para mí, en una visión muy particular, mía, personal, no está chequeada con ni con María Sebane, ni con otras personas que la conocen bien a María Sebane, es que es un gran homenaje a Rodolfo Walsh. Yo lo tomo más como homenaje a Rodolfo Walsh que como Eva Perón o simplemente la vida de Evita. ¿Por qué? Porque Eva Perón es muy conocida por el resto de los argentinos y todos, la mayoría, digamos, conoce los avatares de su vida, pero casi nadie conoce a Rodolfo Walsh. O sea que sí. Rodolfo Walsh, al ser el autor de Operación Masacre, las investigaciones que hizo, caso Satanovsky, el caso, después el análisis de esa mujer, el cuento que está muy utilizado en esta película. Para mí es un gran homenaje a Rodolfo Walsh y me encantó que apareciera en esa película, digamos. Estuvimos ahí, estuvieron la creme de la creme de los actores. Tendría que ver las fotos para acordarme de los nombres. Bueno, yo le digo, ese es dibujante Rep. Sí, este no sé quién es. Es un miembro de la revista. Sí, María Sebane aparece. Bueno, está Felipe Piña también, lo vi por ahí. Está Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo. El ministro de Trabajo. Tomada, iba a decir Budullo. Este es Tomada. Sí. Bueno, Gustavo Santaolalla y León Gieco, que son los autores de la música. Felipe Piña, que mira siempre fijo. Ajá. Felipe siempre está serio. Este no sé quién es tampoco. No, Santaolalla está abrazado con alguien que no conozco. Flavia Palmiero. Me extrañó la presencia de Flavia Palmiero. Porque ella hizo de Evita en Esther Goris, que también hizo de Evita. También estuvo Esther Goris, sí. Arturo Bonin. Bonin, sí. Estamos grandes, ¿eh? Sí. Bueno, Estela de Carlotto. Estela de Carlotto estuvo también, sí. Bueno, estas fotos, si quieren ver, están en el Facebook del Observatorio. Fueron publicadas por Diego Cebriano, el hijo de Vladimir. Claro, él estuvo y sacó las fotos. Se pueden ver en nuestro Facebook. Este se llama Tom Lupo. Tom Lupo con Ana Jussi. Sí. Sí, perfecto. Todo Radio Nacional, staff de Radio Nacional, digamos. La hermosa foto de Estela de Carlotto. Bueno, León Gieco con Santaolalla. Este tampoco lo conozco. Los que participaron en la película. En la película. Tati Almeida. Esther Goris, que está muy linda Esther Goris. Hermosa la foto, me sorprendió. Sí, muy linda, sí. Sí. Le queda bien ese color de pelo y que se sacó el sombrero. Bueno, Sabatella. Hasta me puede gustar y todo. Pero mire que andaba con coso, ¿eh? Sí. Con sí, el Alberto. No, sí. Aparte, terrible. Fíjese que lo están escuchando del otro lado del océano. Me desilusionó. Bueno, les recomendamos la película, entonces tienen que ir a ver Eva de la Tienen que ir a ver. Se estrena en realidad el día jueves. Sí, hay otra esta película. Fue una también. Band premiere del día jueves pasado, pero se estrena este jueves en el cine Gaumont, en el kilómetro cero, sí, donde empieza el kilómetro cero de Argentina, donde se marcan los kilómetros en la Plaza de Congreso. Para toda la República, sí. El Gomón es el cine que está ahí enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Es muy barato ese cine. Y pertenece al Inca, creo que es. Exactamente, es uno de los espacios. Nacional de Cinematografía. Exactamente. Y hay otra película sobre Eva y Perón en pantalla que se llama Juan y Eva. Juan y Eva, que no la vi yo. No, me quedé con las ganas porque acá en Moreno la dieron 2 semanas. Yo quería llevar a los chicos de las escuelas. ¿Es película argumentada, con actores, con documental? Sí. ¿O no? No, es una película. Julieta Díaz. Y Osmar Núñez. Díaz, sí, leí la noticia. Sí, no sé, yo vi los avances y me pareció interesante. Es a partir de cuando se conocen ellos, a partir de su romance. Julieta Díaz hace de Eva. De Eva, sí. Y Osmar Núñez es un gran actor que, bueno, yo lo vi en una de las telenovelas de Canal 7, en Contra las Cuerdas, trabajaba. No sé, en otro lado, no sé. Bueno, ¿Seguimos con música después de este relato de cine? Buena Fe es un dúo cubano que lo tiene que escuchar. Porque ¿cómo se llama? Buena Fe. Buena hacen Fe. Grupo, hacen música melódica, pero cubana. Muy interesante. En la telenovela siempre un buen final, y en la radio una canción nos invita a soñar. Como un espejismo es la felicidad, la ajena parece hermosa mucho más. Y mientras el plástico recala flor, se preguntan los peces sobre su suceso. Y hay tanta miseria en un trozo de pan, hay gente varada en el esperar. La limosna quiere ayudar también, luego escabullirse en Mercedes-Benz. Mercedes, por cierto, pretende mirar. Otros dan la vida, pero para regresar vamos cargados, y ante la impaciencia, para ir deprisa se deja vergüenza. Los últimos son tantos como para ser primeros. Consejos embusteros hacen caminos más largos. De poner un trozo de cielo con Dios o sin Él en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Y hay tanta miseria en un trozo de pan, hay gente varada en el esperar. La limosna quiere ayudar también, luego escabullirse Mercedes-Benz. Mercedes, por cierto, pretende migrar. Otros dan la vida, pero para regresar vamos cargados, y ante la impaciencia, para ir deprisa se deja vergüenza. Se deja vergüenza. Ya seguimos, ya estamos en el aire. Estamos en el aire y continuamos con el observatorio. Para los que tengan ganas de salir a ver la tarde, pueden ir, porque primero esperen que termine el observatorio. Ah, no, mentira. Desde las 17 hay una actividad que seguro igual a las 17 no empieza, así que no se preocupen. En el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos en El Cañón, en la calle Monsegur 260, esquina Irigoyen, en Moreno Sur, acá unas cuadras nada más, y la actividad es más de 500 años de venas abiertas. Hay bandas, las bandas Ellos, El Pronóstico Brillante de los Giles de Goma, se llama así la banda, ojo, John Rambo y la Ricarda del Rock, Néstor Zugarrongo, Pirú Jiménez, Inerte el Navegante, que hacen teatro, y La Pochoclera, que también hacen teatro y murga. Así que ya saben, todos los que quieran ir a festejar de alguna manera los últimos días de libertad en América, o a recordar el genocidio de los españoles a partir de la llegada de estos hace más de 500 años, en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, ahora se está llevando adelante una actividad con bandas, teatro y demás. Además, tenemos otra publicidad que mañana, domingo 16 de octubre, de 13 a 22, hay una fiesta, El Arte a la Calle por un Mundo Más Sano, dice, en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral. Habrá intervenciones y debate. Una radio abierta con Alguna Vez Algún Lugar, de FM Moreno, Banca Pueblo, de FM Popular, y Puntos de Cambio, de FM Álvarez, y muchos más. Qué interesante. El grupo de teatro X, Títeres desde el Perú, con Pepito Ron, el movimiento urbano Hip Hop, las bandas El Bizcocho, Alerta Radio Combate. También habrá payasos, murgas, swing, balabares, y se siguen sumando. Esto convoca el multiespacio cultural La Pochoclera. Entonces hay actividades hoy, están empezando ahora en El Cañón, y mañana en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral, desde las 13 hasta las 22, toda la tarde. Mañana es el Día de la Madre también, pero bueno. Mañana es el Día de la Madre. ¿Vas a hacer algo especial? No, cortar el pasto. Cortar el pasto, pero sí. Lo tienen que cortar los otros, en homenaje al Día de la Madre. No, pero a mí me gusta cortar el pasto, después que junten el pasto los demás. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? No hablamos de algo, Andrea. Sí. Nos olvidamos de una guerra. Sí, la guerra de Mambrú, dijo Página 12. Sí, nos olvidamos de una guerra que da risa, entre paréntesis. Tremendo, ¿sí? Tremendo. ¿Sí? En la semana que cayó como un rayo en un cielo sereno, prácticamente, la noticia de que el expresidente Tabaré Vázquez había pensado en la posibilidad de una guerra con Argentina, lo había hablado como hipótesis de conflicto con los militares uruguayos, sí, que no le creían, que se asombraron de eso, y que también él había hablado el tema con el presidente Bush y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, en esa época, dos guerreristas, digamos, de la administración norteamericana, que aparentemente tampoco la entendieron, porque no pasó absolutamente nada. No. Pero asombra, si es cierta, aparentemente es cierta la noticia, porque él no la desmintió, digamos. No, al contrario, después pidió disculpas, después dijo que se iba a retirar de la política, después los demás políticos le dijeron, no te retires, pero no hables idioteces, algo por el estilo. Lo que más me llamó la atención a mí fue cuando él contó que tuvo una reunión con los comandantes de las tres fuerzas en Uruguay. Estamos hablando de Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay en su momento, sí. Reunión, comandante en jefe de las fuerzas conjuntas, tiene una reunión con los tres comandantes y él plantea una posible guerra con la Argentina. Los jefes militares allí le dijeron a Tabaré que podían responder con una lucha de guerrillas, siglo XXI, bueno. Uruguay-Argentina. Bueno. El jefe de la Fuerza Aérea le dijo que contaban con 5 aviones y con reserva de combustible para 24 horas, por lo que si salían a combate no iban a poder volver. No, este es tremendo. Entonces ahí se le ocurre la increíble idea de ir a pedirle ayuda a Bush. Está genial. Para una película, sí, está buenísimo, hay que hacer una película. Nosotros publicamos esta semana en el Facebook, porque además Página 12... La tapa estaba Tabaré con un casco como para ir a la guerra y decía Mambrú se fue a la guerra, y el día que vivimos en peligro y no nos enteramos, además, porque casi nos declaran una guerra y nosotros en ascuas, sí, ¿no? Y lo que yo escribí en el muro del Facebook es que, bueno, en realidad Tabaré le fue a pedir apoyo a Bush, y Bush no es que no nos dio bolilla porque le molesten las guerras de Estados Unidos, sino porque no le entendía un pepino de qué cuerno le estaba hablando Tabaré. Es increíble. Y sí, es una noticia ridícula. Sí, yo al principio pensé que era que él se quería presentar en el futuro, en el 2013, como candidato a presidente en vez del Pepe Mujica, y que quería jugar con el anti-argentinismo de algunos uruguayos que siempre son nacionalistas, localistas, y que él aparecería como el defensor a ultranza del Uruguay, digamos, con lo cual ganaría votos. Yo pensé que esa era la causa, realmente, la última causa por la que hizo esa jugada. Esa era una de las hipótesis que circulaban por los medios. Claro, sí, claro. Que como que quería volver a las primeras planas de los diarios, pero la verdad que no eligió una cosa muy interesante, ¿no? Y además, esto era una charla informal en un colegio secundario, y le estaba contando esto a los pibes abrían los ojos, no podían creer. Exactamente, y alguien que grabó, lo grabó con sí, un celular. Claro, y lo subieron al toque a internet, y por eso se hizo público el escandalete. Está Pero genial. Ya hubo otro presidente, ¿se acuerda que cuando Duhalde era... presidente sí. En el 2002, principio del 2003. Aquel que dijo los argentinos son todos chorros, sí. Del primero al último. Claro, y después sí. Vino acá a Buenos Aires, se largó a llorar. Lloró, sí. Sí, entonces primero tendrían Batlle, que fijarte. Presidente Batlle era. Sí. Entonces primero se tendrían que fijar a ver qué es lo que van a decir y después decirlo, porque después hacen estas ridiculeces que quedan peor de lo que ya estaban, ¿no? Así es. Bueno. El otro tema que vamos a tocar al pasar, porque ya falta poco para la otra vez para la tanda de la media hora, es que se está llevando a cabo hoy, Andrea, hoy en todo el mundo, en cerca de 900 ciudades de todo el mundo, manifestaciones de los indignados en protesta por la crisis mundial del sistema capitalista iniciada en Estados Unidos y en Europa. Esto que parecería una pavada, algo que no es una noticia importante, sin embargo me parece muy importante a mí porque comenzó en la ciudadela del capitalismo, en los Estados Unidos directamente, en Wall Street, unas manifestaciones muy, muy, muy grandes cuando vemos por la tele, con gran represión por parte de las fuerzas del orden de los Estados Unidos, y esto recién comienza. Obviamente, recién comienza. La solución a la crisis no se va a resolver fácilmente en toda Europa. La solución están buscando por el tema de Grecia, no es fácil encontrarla dentro del sistema capitalista, dentro de las reglas de salvar los bancos, etcétera, como pretenden hacer. Por lo tanto, esta crisis va a continuar. Lo simpático es que le llaman los indignados. O sea que si acá también se hacen esas manifestaciones. Ahora, nuestra prensa, seguramente la prensa de la derecha, seguramente lo van a llamar los piqueteros. Pero cuando esas manifestaciones se hacen en los Estados Unidos, en Wall Street, no es que dicen los piqueteros, sino que dicen los indignados. Queda un poco más lindo decir claro. Los indignados que los piqueteros, ¿sí? Pero son exactamente lo mismo en realidad. Es el pueblo cansado del sistema, de los robos, de la crisis del sistema, que comienza a protestar y a preguntarse cuáles son las causas de las crisis. En estos momentos se estaba desarrollando en cerca de 900 ciudades, 800 y pico, 875 ciudades en 82 países del mundo. O sea que en casi todo el sistema de países de Naciones Unidas, en este momento hay una marcha, una manifestación, una reunión en la que se protesta por ante la crisis del sistema capitalista mundial, ante la crisis del sistema. Bueno, y después vamos a compartir con ustedes porque tenemos una nota de Immanuel Wallenstein, que es un historiador muy importante, y que dice que estamos ante el fin del capitalismo, que ya no, esto no es una crisis pasajera, como solíamos ver, que bueno, hay crisis, hay mesetas, una nueva crisis, que esta es la última, la que va a dar muerte. El tema es, ¿qué va a reemplazar? Esa es la gran pregunta. Bueno, hay un trabajo sobre Wallenstein, que es un gran pensador, un teórico, que vamos a compartir después con ustedes. Después, cuando comencemos, después de la tanda de la radio. Vamos. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

Wallerstein considera que el mundo se encuentra en una fase de transición a otro sistema y la verdadera batalla política que se escenifica versa ya sobre el sistema que sustituirá al capitalismo. Hace mucho, el sociólogo había anticipado correctamente el fin del modelo neoliberal, pero nunca había atravesado nítidamente el Rubicón al dictar el capitalismo la sentencia irrevocable de su final como sistema. ¿Dónde queda entonces el axioma de que el capitalismo, por su carácter proteiforme, es capaz de adaptarse a las crisis y circunstancias? Wallerstein anhela el reemplazo del capitalismo por un mundo más democrático e igualitario como nunca antes ha existido en la historia mundial, pero que es posible. La opción contraria sería un sistema desigual, polarizante, explotador, que no sea capitalista necesariamente, pero dentro del cual podría haber mecanismos de control peores que los del capitalismo, como los puestos en marcha por la psicopolítica o el comportamentalismo. Ya el historiador británico Eric Hobsbawm había anticipado el retorno pendular del marxismo como opción, pues no hay mayor claridad que la que ofrece el marxismo clásico por boca de su fundador, Carlos Marx, cuando expresaba que el capitalismo lleva en su seno el germen de su propia destrucción. Pero esa destrucción, que es la que estamos viendo, es traducida como depredadora de sí misma, sin que la vanguardia revolucionaria que el propio Carlos Marx anunció en su manifiesto del Partido Comunista haya sido capaz de organizarse. Por eso, nos adherimos a la noción del proceso autodestructivo, siguiendo las convulsiones que ya presenciamos del caos mayor, y cualquiera sea su duración autoeliminatoria, a nosotros nos toca poner a salvo los valores de nuestra cultura predecesora del neoliberalismo que Wallerstein se abstiene de reivindicar. Este autor recurre a la bifurcación del sistema para explicar el fin del capitalismo y el surgimiento de un nuevo sistema. Sus raíces se encuentran en la imposibilidad de continuar el principio básico del capitalismo, que es la acumulación del capital y ha funcionado de alguna forma maravillosamente durante 500 años. Ha sido un sistema extremadamente exitoso, pero que ha terminado por deshacerse a sí mismo porque su clase dirigente y sus élites políticas son incapaces de resolver el problema de incertidumbre en el que se han metido. Cuando se llega a un cruce de camino significa que en algún punto la cosa se cae y entramos en una situación nueva y relativamente estable, se acaba la crisis y nos encontramos dentro de un nuevo sistema, dice el entrevistado. Alerta a la transición aparentemente paralizada entre la muerte del capitalismo y el nacimiento de un nuevo sistema, comporta peligros considerables, puesto que coloca en evidencia a un sistema que se desploma con la ausencia de una perspectiva de sustitución aún a corto plazo. Wallerstein recurre a la dualidad griega entre el determinismo y el libre albedrío. Cuando el sistema es relativamente estable, está relativamente determinado como sistema en el que existe un relativamente limitado libre juego. Pero cuando el sistema es inestable y entra en crisis estructural, irrumpe el libre albedrío y los actos individuales importan realmente de una manera que no lo habían sido en medio milenio, lo cual es extremadamente peligroso ya que todo es impredecible a un plazo mayor que el corto, como lo expresa la ciencia de la incertidumbre. Esto desemboca en la parálisis patente en la economía cuando los inversores han cesado de confiar en el mercado para reinvertir sus excedentes monetarios. La economía, hoy devorada por los monstruos financieristas, se ha paralizado porque desembocó en una aporía, es decir, una irresoluble paradoja de impas mental. Para no decir que sucumbió a la demencia absoluta, cuando la bancocracia europea, en realidad el financierismo transatlántico, exige a Grecia optar por el suicidio físico para ser salvados financieramente. Los griegos modernos representan simbólicamente al 99% de la humanidad que desea exterminar al 1% de la plutocracia global, como ha sido disecado por los indignados de Wall Street que se han sumado a la corriente planetaria de liberación ciudadana. Eso lo dice porque en todas las pancartas de los indignados en todas las ciudades del mundo dicen somos el 99% y estamos contra el 1%. que son los multimillonarios. Claro. A propósito de la crisis del capitalismo, según Wallenstein, es la crisis final y la batalla en marcha no es sobre el destino del capitalismo en sí, sino qué cosa va a reemplazarlo. El capitalismo moderno ha llegado al final del camino, no es capaz de sobrevivir como sistema y agrega, lo que estamos viendo es la crisis estructural del sistema. Una crisis estructural que comenzó en la década de los 70 del siglo XX y que mantendrá sus nefastos estertores por 10, 20 o 40 años más. No es una crisis a resolver en el curso de un año o un momento. Se trata, pues, de la mayor crisis de la historia. Estamos en la transición a un sistema nuevo y la lucha política real que se ha desatado en el mundo con el repudio de la gente no plantea el nuevo curso del capitalismo, sino el sistema que lo reemplazará. En la medida en que para Wallenstein el capitalismo está en vías de extinción, y en tanto la batalla que hoy se libra es para preparar el nuevo modelo económico, la cuestión es la vía a seguir para sustituir eficazmente al capitalismo. Estaríamos cerca de un mundo relativamente más democrático e igualitario. Esta es una de las perspectivas, aseveró Wallenstein y luego agregó, jamás estuvimos en una situación similar en la historia mundial, pero es posible. La otra perspectiva, mantener el sistema de explotación, que es inequitativo, desigualitario, porque polariza la desigualdad, el nuevo sistema podría no ser el capitalismo. Capitalismo es eso que estamos viendo caer. Pero hay asimismo alternativas peores que dentro del propio sistema capitalista. El fascismo sería. Claro, exactamente. Bueno, esta es la opinión de Immanuel Wallerstein. Me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. A él se refiere que estamos ante el fin del capitalismo. Vamos a un tema musical. Sí, Amparanoia, Pueblo Joven. Quiero y puedo, pueblo joven, mundo nuevo. Continuamos en el observatorio. Vamos a tocar un tema ahora sobre la mujer, ¿sí? Sí. Una reunión. No, una reunión, no. El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó el fin de semana pasado en Bariloche. No es simplemente una reunión. Es una gran reunión. No, no me va a decir una reunión de tupper. No, no. Este es el Encuentro Nacional de Mujeres y que además se tocan temas muy, pero muy importantes. Todos sobre la base de la problemática de género. Y una amiga, Pili, estuvo allí en el encuentro y nos mandó sus impresiones personales y además nos mandó las conclusiones del taller número 40, que es el taller Mujeres, Cárcel y Sistema Penitenciario, en el cual ella participó. Todas cosas muy interesantes. Ahora vamos a empezar este pequeño bloque que le dedicamos a este encuentro con un pequeño audio que está dedicado a la libertad de Romina Tejerina, que es una chica que está presa en Jujuy. Vamos al audio y después seguimos contando. Un tema de León Gieco, que es hermoso el tema, sí. Bueno, recordemos que Romina Tejerina es una chica que está en la cárcel, fue condenada en el año 2005, tiene 14 años de prisión, se la acusa de asesinar a su hija, pero bueno, en realidad Romina fue violada a la salida de un boliche en el año 2002 y tuvo mucho miedo y tenía, bueno, toda una serie de sensaciones con ese embarazo que quiso intentar evitar y, bueno, finalmente no abortó, la nena nació y, bueno, ella atacó al bebé y, bueno, después fue condenada a 14 años de prisión. Durante el juicio la fiscalía había pedido la pena de cadena perpetua y la defensa, por supuesto, la absolución. Fue condenada a 14 años de prisión el 10 de junio del 2005. La sentencia fue apelada, pero fue rechazado. Y la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia en el 2008. Esto es tremendo porque, bueno, en realidad, como decía el cantito, las chicas por las calles de Bariloche decían: para los violadores la cárcel, porque cuántas veces hay denuncias de violaciones y, bueno, y no se llevan adelante las detenciones o por falta de pruebas o por falta de denuncia, porque es un hecho muy grave y muy complejo y muchas veces las mujeres no denuncian, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y bueno, después cuando sucede, como en este caso, que quedó embarazada, también es un tema muy complejo el tema del aborto, que finalmente se sigue luchando para que el aborto sea legal. Porque es una decisión propia de las mujeres y, bueno, realmente no estamos pudiendo lograr que esto sea ley y mueren en la Argentina miles de mujeres de cualquier religión a causa de los abortos mal hechos, mal practicados, porque las mujeres que tienen dinero y van a una clínica privada donde en realidad se hacen todos los tontos cobrando un buen dinero, no les pasa nada, pero las chicas de los barrios que tienen que ir a cualquier lugar a someterse a cualquier cosa para poder interrumpir el embarazo, en realidad son las que están en peligro, ¿no? Bueno, les leo primero lo que escribió Pili sobre sus impresiones del Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche del 2011. Durante los días 9, 10 y 11 de octubre del 2011 se realizó en la ciudad de Bariloche el 26 Encuentro Nacional de Mujeres, con más de 15.000 mujeres que se hicieron presentes a la cita que cada año reúne a mujeres de distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, feministas, gremiales, piqueteras e independientes. La apertura del encuentro fue en el velódromo de la ciudad a cargo de la comisión organizadora y contando con la presencia de representantes del pueblo mapuche que a través de un ritual ancestral dieron la bienvenida a las viajeras que recorrieron kilómetros y kilómetros para estar allí. La música y la poesía estuvieron a cargo de Luisa Calcumil. El día sábado, una vez que la mayoría de las participantes se acreditó, se dirigieron a las escuelas que la comisión organizadora destinó para los 55 talleres iniciales. También se utilizó el Hospital Zonal y las universidades de Comahue y Río Negro. Frente a la multitudinaria convocatoria, las coordinadoras de los talleres debieron desdoblarlos en dos y hasta en tres subtalleres. Entre los temas debatidos se destacaron las mujeres y el trabajo, la trata de personas, la salud mental, estrategias de acceso al aborto, sistema carcelario, educación, feminismo, participación, partidos políticos, adultas mayores, salud, etc. El diálogo, la escucha, el respeto y la confluencia de participantes de distintas generaciones sirvió para enriquecer las conclusiones aportadas por cada uno de los grupos. La ausencia de militantes de la Iglesia y de representantes de partidos de izquierda modificó sustancialmente el escenario. Fue un encuentro casi ideal para las mujeres que lo hicieron por primera vez. A su vez, el día domingo 10 se realizó en el Centro Cívico en forma simultánea el Encuentro Latinoamericano de Mujeres con participantes de Venezuela, Colombia, Brasil, Honduras, Chile, entre otras. También llegaron mujeres del Movimiento Indignados de España. Se escucharon en la red Nosotras en el Mundo, que transmitía en directo desde la Plaza Central distintas voces de mujeres. La locución estuvo a cargo de la periodista Claudia Corol, que leyó consignas, adhesiones y el petitorio para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y ante el Ejecutivo brasileño, pidiendo la libertad de Karina Germano, La Galle. Esto en sintonía con la campaña internacional La Galle a la Calle. También las compañeras latinoamericanas se sumaron a este pedido y se escucharon denuncias de violación a los derechos humanos en Colombia. Pero, por ejemplo, las voces de las venezolanas fueron un canto de esperanza y las representantes chilenas un canto a la resistencia. El encuentro se desarrolló sin incidentes mayores, dentro de un clima de cordialidad, compañerismo y sonoridad. Por tres días las calles de Bariloche se llenaron de risas, cánticos, colores y disfraces, contrarrestando el gris de las cenizas volcánicas que siguieron su propia dinámica. Es de destacar la bienvenida dada por el pueblo bariochense, que resiste a la crisis económica por la falta de turistas, producto de la contaminación ambiental, a estas mujeres que inundaron de consignas reivindicatorias sus derechos. Las marchantes se hicieron oír con más fuerza durante la multitudinaria marcha del domingo por la tarde. Como es característica de estos encuentros, no faltaron las banderas multicolores, las distintas formas de expresión creativas, muñecas gigantes, maquillajes, atuendos originales, etc., acompañados de canciones como Saquen sus rosarios de nuestros ovarios y Atenta, atenta, atenta, comadrona, que huevo no es gallina y el cigoto no es persona. Nosotras parimos, nosotras decidimos, aborto sí, pedofilia no. El recorrido de la marcha dejó vislumbrar las desigualdades sociales y económicas que existen en Bariloche, a pocos metros del centro de la ciudad. El recorrido contempló las zonas más pobres del Bariloche desconocido. Los familiares de los tres jóvenes asesinados en julio del 2010 acompañaron la marcha hasta la mitad del recorrido. Luego, a pura resistencia, lograron desviar el recorrido de esta. A medida que se iba avanzando, las paredes y los paredones de la ciudad se iban impregnando de deseos, necesidades, reclamos, sueños y derechos en la voz del aerosol. La marcha también sufrió modificaciones sustanciales en relación a otros encuentros. El reducido número de mujeres pertenecientes a los partidos políticos de izquierda fue sustancial, y la irrupción en la escena de las mujeres K fue más significativo para el diario Página 12 que en la realidad concreta. Las consignas de reelección se escucharon una y otra vez de manera casi monótona. La CTA no se ponía de acuerdo si era de los trabajadores o de las trabajadoras. Lo que sí fue muy significativo fue el grupo de feministas que tiñó la tarde de verde-violeta detrás de la bandera de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que por lejos fue la columna más nutrida, divertida, rebelde, insolente, indisciplinada, colorida, sonora y bella. Esto escribió Pili Alderete. Hermoso trabajo. Uh-huh. ¿Esto de Andrea ya está publicado en nuestro Facebook? No, tengo que pedir permiso a la autora. Igual bueno, no, Pili está trabajando. Es importante porque lo difundimos acá, cuando más difusión tiene es mejor. Sí, no es para robarle, hay que ponerle el nombre de quien lo hizo, obviamente. Sí. Igual Pili está trabajando hoy en Cuartel Quinto, por lo cual no pudo venir al programa, pero bueno, ella siempre está invitada a nuestro programa. Bueno, alguna vez quiera, vino y dijo que seguramente el sábado que viene va a venir. Tenemos otro trabajo que es las conclusiones del taller sobre mujeres, cárceles y sistema carcelario, pero lo vamos a dejar para charlar la semana que viene. Próxima. Este es un tema permanente. Exactamente. Y esperamos que bueno que pueda venir Pili y así nos cuenta mucho más de sus impresiones. Y también si la ves, sí, preguntale qué significa eso de que las mujeres de izquierda no estaban ahí. No, de los partidos, de los partidos de izquierda. ¿No tienen mujeres? Sí, tienen, y siempre llenan, copan las paradas, pero deben estar a full con la campaña presidencial. Y por eso... No es que hay una interna. Hay 84.200 internas en el encuentro de mujeres. Chicas, acá hay dos chicas militantes, María y Cecilia. ¿Fueron al encuentro alguna de las dos? ¿Y cómo van a ir a Bariloche? Es re lejos. Porque van, las chicas van, bueno, lo que pasa es que justamente el problema de este año era Bariloche, era eso que dice usted, muy lejos. Muy lejos, pero carísimo. El anterior, el año pasado, fue a Paraná y muchas, ¿fueron a Paraná? Tampoco, dos vagas, igual que yo, bueno, no importa. Tengo varias amigas que fueron a Paraná, bueno, Pili va a todos los encuentros en todo el país. Pero ella es militante. Ella es militante, feminista, militante por la campaña en contra de a favor del aborto. Y además, lo que le quería decir, que usted me dice es muy caro, sí es muy caro, pero también hay muchas estrategias. Vender tortas y esas cosas, vender empanadas. Usted siempre nos limita a la cocina, a usted ya lo vamos a agarrar. No, se ponen micros. ¿Con qué lo pagan? Hay que juntar plata para eso. ATE pone micro, por ejemplo. ATE es un sindicato que puede poner ATE. Después, bueno, hay que pagar, por supuesto, los micros, sí, pero bueno, es mucho más fácil colectivizar la cosa y que vayamos todos juntos. O también van en su propio auto compartiendo gastos, es también una posibilidad. Pero es una cosa interesante que nunca pude impactó hacer. 15.000 mujeres en Bariloche. Todas juntas. Es y a los hombres no los dejan entrar a los talleres. No se puede después estar. Los hombres pueden compartir las marchas, pero no pueden entrar a los ¿y talleres. ¿Y los novios, maridos, nada no, tampoco? No, nada, afuera, a la calle. ¿Pero los por que... qué? ¿Pero qué es? ¿Son discriminación al sí, revés? Sí, feministas, machos afuera. Mirá vos, no sabía eso. Sí, totalmente. ¿Es cierto? Me estás cargando. No, no lo estoy cargando. No lo estoy cargando. Mi vecino, el uruguayo, que acompaña a su señora a todos los encuentros, siempre se queja de que no sé para qué voy si me deja no sé cuántos kilómetros porque no puedo ir a ningún lado. Pero bueno. Bueno. Estamos finalizando el programa del observatorio. Agradecemos a nuestra operadora, a los oyentes, a los que nos han escuchado. Y nos despedimos de todos hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene, un día antes de las elecciones, así que vamos a hablar un montón de cosas culturales. Hasta la próxima. Moreno 90.1 Estación de Radio. FM Moreno anuncia: próximo a arribar, Aguafuertes. Espacio Publicitario. El cuento